Sección 19 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 17. Régimen Federal. No alcanzó muy larga vida en estos países el régimen federal, ni dio los abundantes frutos que de él esperaba el patriotismo centroamericano. La constitución que vino a establecerlo era, según el dictamen de un ilustrado escritor, el bello ideal de hombres teóricos, de soñadores profundos, que no conocían las condiciones sociales de su patria. El poder ejecutivo no tenía la sanción de las leyes, ni aún la facultad de objetarlas, cuando las creyese inadecuadas. El Senado tenía no solo funciones legislativas, sino también administrativas y judiciales. En una palabra, el Código de 1824, por esas y otras causas, no tuvo virtud suficiente para hacer la felicidad de Centroamérica. En abril de 1825 se posesionó, en la ciudad de Guatemala, de la presidencia constitucional de la República Centroamericana, don Manuel José Arce. La candidatura de este y la del señor Valle se habían disputado el triunfo de los comicios, y en sentir de muchas personas, el señor Valle debió haber sido llamado a tan alto puesto, no solo por el resultado de la votación, sino porque las luces de ese ciudadano habrían economizado desastres a la América Central. Pero el Congreso Centroamericano, adoptando otro criterio, favoreció con sus votos al señor Arce. Era 1825 don Juan Barrundia el jefe del Estado de Guatemala y don Cirilo Flores el vicejefe. En El Salvador figuraban como jefe y vicejefe, respectivamente, don Juan Vicente Villacorta y don Mariano Prado. En Honduras, don Dionisio de Herrera y don Justo Milla. En Nicaragua, don Manuel Antonio de la Cerda y don Juan Argüello. En Costa Rica, don Juan Mora y don José Rafael de Gallegos. El abogado don Pedro Nolasco Arriaga fue quien presidió el primer congreso reunido en Honduras en 1824. Ese alto cuerpo acordó que la capital del estado estuviese alternativamente en la ciudad de Comayagua y en la de Tegucigalpa. Se trasladó a esta última el congreso en virtud de lo acordado, y al proceder ese cuerpo a la apertura de los pliegos en que se contenían los votos para jefe y vicejefe, encontró que ninguno de los candidatos contaba con mayoría absoluta y eligió para el primero de esos cargos a don Dionisio de Herrera y para el segundo a don Justo Milla, citados ya antes en tal concepto. El señor Herrera, apenas encargado del gobierno, se dedicó a organizar las rentas, restablecer las milicias, fomentar la agricultura y demás industrias, etcétera, etcétera. El nombramiento de secretario general del gobierno recayó en don Francisco Morazán, ciudadano versado en los negocios públicos, en cuyo manejo había adquirido práctica cuando, en los últimos años del régimen colonial, sirvió como oficial mayor en el despacho del licenciado don Narciso Mayol, alcalde mayor de Tegucigalpa. Pronto comenzaron las desavenencias en el suelo hondureño. Herrera era liberal y sus contrarios se dieron a maquinar contra él, apoyados por el provisor eclesiástico señor Irías y por una buena parte del clero. Pretendían los enemigos del jefe que se practicaran nuevas elecciones para designar persona que le reemplazase, pues su nombramiento solo le daba el carácter de gobernante provisional. Se entabló una contienda por esa causa entre el Consejo Representativo y la Asamblea. Herrera dimitió el mando y la Asamblea se negó a tomar en consideración la renuncia. El presidente Arce, sin decidirse abiertamente por ninguno de los partidos políticos, procuraba conservar cierto equilibrio, pero no siéndole dado mantenerse por mucho tiempo en situación tan difícil, se echó en brazos del Partido Conservador. Le rodeaban grandes dificultades, tales como las intrigas de algunos hombres públicos y las contiendas que entre ellos ocurrían por dominar en el gobierno. A esto se añade la activa participación que en la política tomaron varios extranjeros, militares algunos, que acababan de llegar al país y que por móviles de personal medro, pues no era de creer que tan pronto estuvieran encariñados con esta tierra, ayudaron a encender el fuego de la guerra civil en pueblos que, al asomar a la vida, ya se desgarraban las entrañas y escandalizaban al mundo con el incesante pugilato que consumía sus fuerzas y mataba su crédito. Compréndese bien que Arce prestara su apoyo al canónigo Irías y a los demás adversarios del jefe hondureño, señor Herrera. Nombró comandante de Tegucigalpa a don Ignacio Córdoba, teniente coronel federal, y ese nombramiento le trajo a Arce una acusación enérgica dirigida por el mismo señor Herrera al Congreso de la República. Así vinieron, poco a poco, aumentándose los motivos de discordia entre los que debe incluirse el paso que dio al provisor Irías al excomulgar al jefe de Honduras. Algunos de aquellos pueblos desconocieron la autoridad de ese gobernante, contándose en ese número los del Departamento de Gracias, donde se conservaba el tabaco de la Federación. En mérito de lo expuesto, no ha de parecer extraño que, cuando más adelante estuvieron en guerra Guatemala y El Salvador, Honduras se ligara con ese último estado para combatir al primero. El padre doctor don Matías Delgado, hijo distinguido de El Salvador, abrigaba desde muy atrás la aspiración de que se creara en aquella parte de Centroamérica una diócesis, confiriéndosele a él esa mitra. Y como el arzobispo de Guatemala, señor Casaus, no lo consintiese, no tuvo escrúpulo el padre Delgado en contribuir a la mala inteligencia que, desde 1822, se mantuvo entre esos dos pueblos hermanos. Tales embarazos, y otros que sería largo enumerar, hacían muy difícil la situación del presidente Arce. Expidió este, el 10 de octubre de 1826, un decreto convocado para la villa de Cojutepeque, un Congreso Nacional Extraordinario, autorizado por los pueblos para restablecer el orden constitucional y proveer el bien común. Debe saberse que procedió así con motivo de la dificultad que ofrecía la reunión del Congreso Ordinario por falta de concurrencia de muchos diputados, tales como los de El Salvador y Costa Rica. No querían estos que funcionara aquel alto cuerpo, por temor de que se acusara ante él al presidente por la prisión que hizo éste sufrir al jefe del Estado don Juan Barrundia, procedimiento que merece explicarse y en el que el jefe supremo de la República de Centroamérica no demostró el tacto político que hubiera sido de desear. Suscitáronse enojosas cuestiones entre Barrundia y Arce, y éste, acusando de conspirador a aquel, lo redujo a prisión en el Palacio del Gobierno de Guatemala el 6 de septiembre de 1826. Don Cirilo Flores, segundo jefe del Estado, no pudo menos de desaprobar semejante manejo. Tomó el mando en reemplazo de Barrundia y se trasladó después, con los individuos de la Asamblea del mismo Estado, a la villa de San Martín y seguidamente a Quetzaltenango. Le esperaba en ese último lugar un fin trágico, que solo debe atribuirse al fanatismo religioso de las turbas y a las violencias cometidas por los agentes de Flores al despojar de algunos caballos a los frailes. Declararon estos que se retirarían al convento de la capital por causa de tales despojos, y esa amenaza alarmó al populacho de Quetzaltenango, el que, excitado por una descarga de fusilería con que se intentó disolverlo, se echó sobre Flores, asesinándole de un modo inhumano, 13 de octubre, sin que lograran calmar a la enfurecida muchedumbre los esfuerzos de los frailes que querían salvar al infortunado vicejefe. Entretanto, se encontraba disuelto el Congreso Federal y, como ya se dijo, desde el 10 del mismo octubre había llamado Arce a los pueblos a elegir diputados para un Congreso Nacional Extraordinario que asegurara la paz y el concierto. Además, había ordenado que se practicaran elecciones para reponer las autoridades del Estado de Guatemala, y en tal virtud fueron respectivamente conferidos los cargos de jefe y vicejefe a don Mariano de Aycinena y a don Mariano Córdoba. Uno y otro pertenecía al bando conservador, mientras que don Juan Barrundia estaba con el Partido Liberal, en el que también había militado el difunto vicejefe don Cirilo Flores. En enero de 1827 se instalaron la nueva Asamblea y el nuevo Consejo del Estado de Guatemala, y el gobierno de El Salvador reprobó estos cambios y los de jefe y vicejefe, diciendo que eran contrarios a la ley y que debían restablecerse todas las autoridades depuestas. Declaró nulo, además, el decreto del 10 de octubre, y hay que saber que en muchos pueblos estaban ya elegidas las personas que habían de concurrir a la formación del Congreso Extraordinario. Honduras hizo, después de algún tiempo, alianza con El Salvador para derrocar al gobierno federal existente en Guatemala y al gobierno particular de ese último estado a fin de promover una transformación completa en la política. Una división del ejército salvadoreño fue enviada en marzo 1827 a invadir el territorio guatemalteco. Le salió al encuentro el presidente Arce y la derrotó en la hacienda de Arrasola, próxima a la ciudad capital. Pero Arce, en vez de darse por satisfecho con ese triunfo y trabajar por la paz, se decidió, contrariando el parecer de personas de recto juicio, a usar de represalias. Se encaminó a la ciudad de San Salvador, la atacó por el lago de Milingo el 18 de mayo y después de 5 horas de encarnizado combate, fue rechazado y tuvo que regresar con los restos de sus tropas a Guatemala. No por eso terminó la guerra, por el contrario, fue proseguida en 1828, como luego se explicará. pero conviene antes referir lo que a Honduras concierne y que se enlaza con lo que ocurría entre Guatemala y El Salvador. Para resguardar el tabaco que se encontraba en la Villa de los Llanos y del que anteriormente se hizo mérito, envió Arce a ese punto el Batallón Federal número 2 al mando del coronel Milla. Herrera consideró que era este un pretexto para la entrada de tropas en Honduras y que solo se trataba de arrebatarle el poder. En tal virtud, mandó una fuerza de observación con la que iba el oficial Francisco Ferrera. Se encontró este en el camino con la fuerza federal y con 10 hombres que tenía se batió valerosamente, logrando contenerla por algún tiempo en su marcha, aunque tuvo después que retirarse del campo el atrevido oficial Ferrera. Llegado el coronel Milla a Comayagua el 4 de abril 1827, puso sitio a la ciudad y para ocuparla, pues los sitiados se defendían animosamente, incendió muchos de los mejores edificios y de las casas de los particulares. Se rindió a la plaza con arreglo a una capitulación ajustada entre Milla y el comandante Antonio Fernández el 11 de mayo subsiguiente. Herrera fue conducido preso a la ciudad de Guatemala sin que el gobierno de El Salvador lograra impedir su caída, pues aunque envió fuerzas para auxiliarle, llegaron estas a Tegucigalpa cuando Comayagua estaba ya rendida. Después de esos hechos, ordenó Milla que se persiguiese a algunos de los más comprometidos, entre otros a don Francisco Morazán. Convocó a los pueblos para renovar las autoridades del Estado por medio de elecciones y obtuvo el cargo de jefe don Jerónimo Zelaya y el de vicejefe don Miguel Bustamante, afiliados uno y otro al Partido Conservador. Disgustado de tales sucesos, el gobierno de El Salvador envió a Honduras 400 hombres al mando del coronel Cepeda para oponerlos a Milla, que se dirigía a San Miguel. Pues hay que saber que el gobierno federal estaba nuevamente en lucha con el del Estado de El Salvador. Cepeda y Milla se encontraron en Sabana Grande. Se trabó el combate y obtuvo la victoria el segundo. Esto pasaba el 28 de septiembre. Costa Rica, alejada del teatro de esos acontecimientos, se mantenía por lo común en paz. Don Juan Mora ejercía, con tacto digno de elogio, el gobierno de ese estado, cuya prosperidad supo promover en aquel periodo calamitoso para las otras secciones centroamericanas. Progresos de todo género alcanzó Costa Rica en aquel tiempo. No así Nicaragua, donde no reinaba la paz, porque el jefe y el vicejefe se hacían mutuamente la guerra, a pesar del empeño que el gobierno federal tomó por restablecer la tranquilidad en ese estado. El jefe era Cerda, como antes se ha dicho, y Argüello el vicejefe. Ambos eran granadinos, de familias notables, y estaban ligados entre sí por la más cordial amistad. Juntos conspiraron en 1811 contra el régimen español en Nicaragua, y juntos hicieron el viaje hasta Cádiz, a donde por sediciosos fueron enviados, y donde permanecieron presos por espacio de 6 años. No obstante, apartados después por los intereses de la política, se hicieron la guerra, y Cerda, víctima de criminal traición, cayó en poder de Argüello, quien lo hizo fusilar en la Plaza de Rivas el 27 de noviembre de 1828. Tal era el encono con que en Nicaragua luchaban los partidos. Morazán, que había ido a territorio nicaragüense, reunió allí una pequeña división. Se encaminó con esta a Choluteca y con el auxilio de hombres y dinero que le fueron enviados de San Salvador pudo batir al coronel Milla en la Trinidad, 10 de noviembre de 1827. Después de esa victoria fue nombrado jefe de Honduras el mismo general don Francisco Morazán y vicejefe don Diego Vigil. Se consagró el nuevo jefe a reorganizar el país y preparar su ejército para encaminarse a San Miguel a ayudar al gobierno de El Salvador contra Guatemala. Dejando el depósito de la autoridad suprema de Honduras a Vigil, se dirigió a Choluteca y reuniendo en ese punto 1,400 hombres, de los que eran nicaragüenses 600. Partió en junio de 1828 con dirección al río Lempa. Se colocó en el pueblo de Lolotique, lugar apropiado para defenderse, y pasó de allí a Gualcho, donde el 6 de julio fue atacado por las fuerzas federales guatemaltecas mandadas por el coronel Domínguez. Había ya perdido su artillería Morazán y estaba próximo a sufrir un revés cuando pudo rehacerse y obtener un completo triunfo. Hay que retroceder ahora para decir que a principios de ese mismo año, 1828, se emprendió una nueva campaña por parte de los guatemaltecos contra El Salvador. Una fuerza de Guatemala, al mando del brigadier don Manuel Arzú, penetró hasta Chalchuapa en marzo y batió allí a las tropas salvadoreñas acaudilladas por el general Merino. siguiéronse otros encuentros en territorio de El Salvador, tales como el de Quelepa, ocurrido en abril, y en el que fue derrotada por el coronel Domínguez una división salvadoreña. Después de la batalla que siguió a la de Quelepa, y que fue la librada con éxito feliz en Hualcho en el mes de julio por el general Morazán, pasó este jefe a la ciudad de San Miguel en solicitud de recursos para cubrir los atrasos de sus soldados y gratificarlos. Exigió allí un empréstito de 16,000 pesos y distribuyó religiosamente ese dinero a sus tropas en presencia de algunos individuos de la municipalidad y de varios vecinos notables, pues era amigo de proceder con rectitud, sin ocultar sus acciones, para que jamás se pusiese en duda su honradez en lo que concierne al manejo de los fondos públicos. Pasó después a Honduras y al llegar a ese territorio supo que alguna gente de Opoteca ocupaba a Comayagua. Con tal motivo envió al coronel Márquez con 100 hombres a libertar a aquella ciudad. Márquez encontró sublevados a los pueblos del tránsito, pero los pacificó fácilmente. Llegó a Comayagua y por medio de una hábil combinación derrotó a los de Opoteca, 11 de agosto. El general Morazán había ya llegado, entretanto, a Tegucigalpa, donde organizó una división de 600 hombres, de los que 400 eran hondureños, 100 nicaragüenses y 100 salvadoreños. Se puso en marcha con esa fuerza y pasó al territorio de El Salvador. Allí, en un punto llamado San Antonio, hizo capitular a una sección de tropas guatemaltecas, 9 de octubre. Habiéndose ya antes rendido, 20 de septiembre, por medio de otra capitulación ajustada en el pueblo de Mexicanos, la columna guatemalteca que en ese lugar tenía a sus órdenes el coronel Don Manuel Montúfar. Marchó después Morazán a la ciudad de San Salvador, 23 de octubre, en la que fue recibido con el mayor entusiasmo. Mientras tanto, se hacían sentir movimientos revolucionarios en Olancho, pues los habitantes de esa sección de Honduras, disgustados por las contribuciones que para la guerra se les asignaban, habían desconocido a las autoridades hondureñas. El gobierno del estado mandó a Márquez a Olancho para sofocar la rebelión. El jefe pacificador, no pudiendo obtener cosa alguna con ofrecimientos amistosos y medios suaves, atacó a los olanchanos en diversos puntos del departamento, ayudándole don Francisco Ferrera, que era ya teniente coronel. Esa campaña se prolongó por algún tiempo e impuso nuevos sacrificios al país, y para aumentar las dificultades, se insurreccionaron también los puertos de Omoa y Trujillo. El fanatismo religioso ha servido a veces en Centroamérica para producir disturbios, como sucedió en este tiempo, pues los de Olancho alegaban, entre otros de los móviles de su pronunciamiento, la persecución que el coronel Márquez había entablado contra la iglesia y el clero, persecución que distaba mucho de ser real y efectiva. Organizada por el general Morazán en San Salvador, una división de más de 2,000 hombres, entre salvadoreños y hondureños, pasó con ella a sitiar la ciudad de Guatemala. Dio el primer ataque el 15 de febrero de 1829 y después de algunos combates logró ocuparla, con arreglo a una capitulación el 12 de abril de aquel año. No estaba ya entonces figurando como presidente de la República de Centroamérica don Manuel José Arce. Habíase ese separado temporalmente de su alto puesto desde algún tiempo antes, desde febrero de 1828, reemplazándole al vicepresidente don Mariano Beltranena. Ambos cayeron del poder a la entrada del general Morazán, como cayeron los funcionarios que gobernaban en el estado de Guatemala. Era Morazán el caudillo del Partido Liberal Centroamericano, pero los conservadores, aunque vencidos, preparáronse en diversos puntos de la América Central para sobreponerse a sus contrarios, no obstante el destierro que sufrieron los guatemaltecos más comprometidos en la guerra a que acababa de darse término. Quedóse Morazán en Guatemala, en ejercicio de la dictadura, hasta el 25 de junio de 1829, en que se hizo cargo de la presidencia de la República Federal Centroamericana el senador don Francisco Barrundia. Conmovida la tranquilidad de Honduras por causa de las facciones de Olancho y Opoteca, y en Nicaragua por la anarquía, desgraciadamente allí arraigada, decidióse Morazán a pasar a esos estados para restablecer en ellos el orden y salió de Guatemala en octubre con algunas tropas. Detúvose en San Salvador para obtener recursos y llegó a Honduras. Pero no le fue menester batirse con los insurrectos hondureños, porque estos prestaron al fin obediencia a las autoridades legítimas. Tampoco tuvo necesidad de ir a Nicaragua, porque su representante, don Dionisio de Herrera, logró allá conciliar los partidos de un modo bastante satisfactorio y en premio de tan señalado servicio, obtuvo Herrera los sufragios de los electores de Nicaragua para el cargo de jefe de aquel estado. El centroamericano de quien se habla es el mismo que antes había sido jefe de Honduras. Regresó Morazán a Guatemala y, hechas las elecciones generales para la primera magistratura de la República, favorecióse con la mayoría de votos y tomó posesión de la presidencia en septiembre de 1830. La tranquilidad, sin embargo, no se consolidaba en estos países, porque no faltaban trabajos en el sentido de operar un cambio para restituir el gobierno supremo al partido derrotado. A efecto de sostener al régimen federal en El Salvador, pasó a ese estado el general Morazán y tuvo que batirse, marzo de 1832, contra los salvadoreños, atacándolos en Jocoro y derrotándolos merced al valor de los nicaragüenses y hondureños que a sus órdenes tenía. Diéronse después otros combates y el 28 de ese mismo mes penetró aquel caudillo en la plaza de San Salvador y derrocó al jefe don José María Cornejo, quien, sumiso a lo que la Asamblea del Estado ordenaba, contrariaba los mandatos de las autoridades federales. Cornejo y otros de los personajes vencidos fueron enviados a la ciudad de Guatemala, en la que, por algún tiempo, estuvieron detenidos en una prisión. En Honduras sentíanse también conmociones, y en mayo del año dicho se dio el ataque de Opoteca, cuyo fruto fue la destrucción de los últimos restos de la facción acodillada en ese estado por el coronel Domínguez. 4 meses después se fusiló a este en Comayagua. Con el triunfo del general Morazán en abril de 1829, habíanse restablecido las autoridades del estado de Guatemala, cambiadas a fines de 1826. Don Juan Barrundia volvió a ejercer las funciones de jefe, pero resuelto a apartarse del mando, lo dimitió y, aceptada la renuncia, se llamó a ese puesto al doctor don Pedro Molina y al de segundo jefe al licenciado don Antonio Rivera Cabezas, declarados constitucionalmente elegidos uno y otro, 21 de agosto de 1829. Hízose por la Asamblea el 9 de marzo de 1830 la declaración de haber lugar a instruir causa contra Molina y dispuso a aquel alto cuerpo que lo reemplazara el segundo jefe. No eran bastantes para servir de base a semejante providencia los cargos acumulados contra el doctor Molina, entre los que se adujeron las órdenes que sin autoridad legal expidió ese funcionario para levantar ciertas milicias y para disponer algunos gastos. Lo absolvió la Corte Suprema de Justicia, pero no volvió al gobierno, y a principios de 1831 ocupó el puesto de jefe don Gregorio Márquez, permaneciendo este en ejercicio hasta agosto, en que, por enfermedad, tuvo que retirarse, entregando el depósito del poder a don Francisco Javier Flores. La interinidad de este último fue muy breve, porque el 24 del mismo mes se declaró electo jefe del Estado de Guatemala al doctor don Mariano Gálvez, liberal, ciudadano distinguido por sus luces y por el espíritu de progreso que lo animaba, y a quien el país debió no pocas saludables reformas en diversos ramos administrativos, como en el de Hacienda, en el de Instrucción Pública, etcétera, etcétera. Reelegido en 1835, no pudo llegar hasta el fin de su segundo periodo. Hízole caer en 1838 la oposición que por la prensa y con las armas en la mano le declaró la porción más avanzada del Partido Liberal, y en su caída influyó también el movimiento revolucionario de los montañeses, al frente de los cuales se hallaba el general don Rafael Carrera. Debe saberse que en 1837 penetró el cólera morbo en el estado de Guatemala, y como en los pueblos del oriente de ese país se llegara a creer que la terrible epidemia era producida por envenenamiento de las aguas ordenado por el jefe doctor Gálvez, insurreccionáronse contra este muchas de esas poblaciones. Los insurrectos triunfaron, apoderándose de la plaza de Guatemala en febrero de 1838, y ese triunfo, unido a los esfuerzos de los liberales de la oposición, dio por resultado la caída del doctor Gálvez, quien fue sustituido en el poder por el segundo jefe, doctor don Pedro José Valenzuela. Este, en virtud de la renuncia por él presentada el 29 de julio, tuvo como sucesor a don Mariano Rivera Paz, a quien reemplazó a fines de enero de 1839 el general don Carlos Salazar, electo por la Asamblea. El general Carrera, que se había retirado de la ciudad de Guatemala después de ocuparla, volvió a ella definitivamente el 13 de abril 1839 y restableció en el mando al señor Rivera Paz, miembro del Partido Conservador, partido restaurado desde entonces. Con motivo de la primera entrada, 1838, del general Carrera en la capital, murió el vicepresidente de la República de Centroamérica, don José Gregorio Salazar, a manos de algunos de los montañeses que penetraron en la casa en que aquel había buscado refugio y desde cuyas ventanas se les había hecho fuego por un grupo de soldados enemigos. Con sucesos de tanta trascendencia se liga el ocaso que en la América Central estaba ya preparándose al general Morazán. Reelecto este para el mando supremo de la República, según declaración hecha el 3 de febrero de 1835 por el Congreso Federal reunido en San Salvador, continuó al frente de los destinos de la patria común. Pero las atenciones que lo embargaban le impidieron apoyar con eficacia al gobierno del doctor Gálvez y sostener el federalismo, amenazado también de ruina. En Costa Rica, gobernaba desde marzo de 1833, como jefe de esa sección centroamericana, don José Rafael de Gallegos, funcionario probo, aunque muy poco enérgico para impulsar el adelanto de su país. De muy amplia libertad disfrutó la imprenta en Costa Rica, bajo la administración del señor Gallegos, quien renunció en 1835 y fue reemplazado sucesivamente por don Juan José Lara, don Manuel Fernández y el licenciado don Braulio Carrillo, tocándole entonces a este último circunstancias muy difíciles. En abril de 1837 ocupó la primera magistratura el licenciado don Manuel Aguilar, costarricense distinguido por muchos conceptos y cuyo manejo en el mando vino a robustecer su buen nombre de ciudadano honrado y liberal. Sin embargo, tramáronse proditorios planes contra su gobierno, sin que en el ánimo de sus adversarios le valieran los bienes que hacía, y en mayo de 1838 fue depuesto, lo mismo que el segundo jefe don Juan Mora, y deportados ambos por consecuencia de un pronunciamiento de cuartel, proclamándose jefe del país al licenciado don Braulio Carrillo, que ya había estado antes en el mando supremo. Debe tenerse presente que don Dionisio de Herrera, liberal, que en Nicaragua gobernaba, según ya se ha dicho, dimitió el mando en marzo de 1833. No se le admitió la renuncia e insurreccionándose contra él, Managua, Masaya y otras poblaciones, principiando una nueva guerra civil en aquel despedazado país. Se sobrepuso definitivamente el jefe, después de ganar algunas batallas, y terminado su periodo, le reemplazó, de un modo provisional, don Benito Morales, y luego, con igual carácter de interino, don José Núñez. Este fue declarado jefe el 10 de marzo de 1834, pero en mayo estalló contra su gobierno una revolución acaudillada por el coronel don Cándido Flores, quien fue vencido al fin por el poder legítimo. El 21 de febrero de 1835 declaró la asamblea electo popularmente jefe a don José Cepeda y segundo jefe a don José Núñez. Don Hermenegildo Cepeda, ilustre jurisconsulto nicaragüense, sirvió al cargo de ministro en esa administración. Sostúvose la paz en 1836, como si estuviesen agotadas las fuerzas de los pueblos y les fuera menester darse algún descanso, y en enero de 1837 sobrevino a León un motín, muriendo el 25 de ese mismo mes, víctima de un asesinato, el jefe don José Cepeda. Le reemplazó el vicejefe Núñez, pero en enero de 1838 se separó este del gobierno y fue sustituido por don Francisco Jiménez Rubio. El 13 de marzo fue nuevamente electo jefe el mismo licenciado Núñez, a quien antes había servido por algún tiempo como secretario general, el bien conocido jurisconsulto don Pablo Buitrago. En Honduras ejercía la primera autoridad del Estado desde 1831 don José Antonio Márquez y en enero de 1833 fue reemplazado por don Joaquín Rivera. Pero habiendo tenido este que retirarse de su alto puesto por falta de salud, le sustituyó interinamente el valeroso militar don Francisco Ferrera, que aún figuraba en las filas del bando liberal, del que más adelante se separó para incorporarse al Partido Conservador. En 1835 fue nombrado jefe interino don José María Bustillo, y al concluir el 31 de diciembre de 1836 el período de don Joaquín Rivera, se llamó a la primera magistratura a don José María Martínez, a cuyo cargo estuvo el gobierno hasta mayo de 1837, en que le sucedió, constitucionalmente electo, don Justo Herrera. Don Lino Matute y otros ciudadanos estuvieron en 1838 sucesivamente en el poder, en el que fue confiado en enero de 1839, de un modo provisional, al consejero don Juan Francisco Molina. Poco hay que decir respecto a la situación de ese país en esa serie de años, en los que el orden y la regularidad apenas dispensaban sus beneficios a pueblos positivamente necesitados de un régimen reparador. Don José María Cornejo, que desde 1829 gobernaba en San Salvador, cayó de su alto puesto en marzo de 1832, según antes se ha dicho, y fue sustituido por don Mariano Prado, electo entonces jefe del país. Se sostuvo Prado pocos meses en el gobierno, porque San Miguel y otros lugares se conmovieron por causa de la ley sobre contribución directa o capitación. Y para que desapareciese el motivo o pretexto de tales trastornos, se derogó en enero de 1833 la indicada ley. Pero Prado no era ya simpático a muchos de sus conciudadanos, y en febrero se retiró del ejercicio del gobierno, sucediéndole el vicejefe don Joaquín San Martín. Este, electo después popularmente para el cargo de jefe, figuraba en las filas del bando conservador y se empeñaba en que se reformara la Constitución Federal, motivos bastantes para concitarle el enojo de Morazán y determinar su caída, la que tuvo efecto por la fuerza de las armas en junio de 1834. Ocuparon después, uno en pos de otro, la primera silla del Estado el general don Carlos Salazar y el consejero don Joaquín Escolán. Más adelante aparece en tan alto puesto el licenciado don José María Silva y en abril de 1835, electo popularmente, el general don Nicolás Espinosa. No se condujo bien este último. Hizo surgir una guerra de castas por el criminal empeño de apoyar absurdas preocupaciones de los indios, y el 13 de noviembre del mismo año se vio en el caso de separarse del gobierno, entregándolo al consejero don Francisco Gómez. En 1836 fueron elegidos respectivamente jefe y vicejefe don Diego Vigil y don Timoteo Menéndez, manejándose ambos con rectitud y patriotismo, no solo porque introdujeron la regularidad en la administración pública, sino porque no economizaron esfuerzos por mantener la armonía con los otros estados. En ese periodo estuvo Menéndez por algún tiempo en ejercicio de las funciones de jefe, por haberse encomendado a Vigil, provisionalmente, la presidencia de la República de Centroamérica. Menéndez fue sustituido en 1839 por don Antonio José Cañas, a quien se confirió de un modo provisional el mando. Como se ve, tampoco en El Salvador se consolidaba el sosiego público, y aquellos pueblos saboreaban solamente, en vez de los ricos frutos de la paz, los muy amargos y envenenados del desconcierto y la anarquía. Fin de sección 19.